yo no me rindo. Soy de aquellos que lloraron, pero luego sonrieron. Soy de los que fracasaron, no de los que se rindieron. Soy de aquellos que han errado y de su error aprendieron. Soy de aquellos que han caído, no de los que se quedaron en el suelo. Yo soy canto, yo soy vuelo. Yo soy cielo, yo soy río. Corazón que trae latidos de guerrero. No me canso, no me rindo. Yo soy canto, yo soy vuelo. Yo soy cielo, yo soy río. Corazón que trae latidos de guerrero. No me canso, no me rindo. Soy de los que han sido heridos en la guerra de la vida. Traigo aquí las cicatrices porque ya no son heridas. Me curé. Soy de los que miran lejos, no las piedras del camino. Soy de los que siempre luchan por creer que nunca todo está perdido. Yo soy canto, yo soy vuelo. Cielo, yo soy río. Corazón que trae latidos de guerrero. No me canso, no me rindo. Yo soy canto, yo soy vuelo. Yo soy cielo, yo soy río. Corazón que trae latidos de guerrero. No me canso, no me rindo. Soy cielo, yo soy río.